programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Muy buenas tardes, aquí arranca La Hueca Musical a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Les quiero comentar que estamos en vivo y en directo, así que pueden comunicarse con nosotros al 2220-966, 2220-966 o también a lahuecamusical@hotmail.com. Bienvenidos una vez más a una edición de La Hueca Musical, con buena música, buena información, por supuesto, cuando son las 15 horas con un minuto. Yo soy Jefferson Herrera, le damos también la bienvenida a Andrés Viracocha en El Sonido. Arrancamos con talento ecuatoriano, Santa Muerte y su cover de La Llorona. Esto es La Hueca Musical, bienvenidos. Oh, Dábamos inicio a esta edición de La Hueca Musical con talento ecuatoriano, la agrupación Santa Muerte y su tema La Llorona, un cover de este popular tema mexicano. De Ecuador nos pasamos a Colombia, los bogotanos de Don Teto y su tema Si la ven. Si la ven, díganle que nada ha sido en vano. Si la ven, cuéntenle lo mucho que he cambiado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas. Si la ven, dígale lo mucho que la extraño. Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado. Necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Regresa a mí, no ves que muero lento si no estás. Regresa a mí, nada tiene sentido si te vas de mi lado. Si la ven, cuéntenle que estoy desesperado. Teníamos a los colombianos Don Teto, quienes nos decían: necesitas un desastre para aprender la lección cuando muere un amor. Don Teto y su tema, Si la ven. Bueno, ahora quiero comentarles acerca de una agrupación ecuatoriana, Víbora Julieta, que comenzó a inventarse en el patio del Colegio de Bellas Artes de Guayaquil en 1998, donde coincidieron tres de sus miembros: Carlos Proaño, Daniel Saltos y Gabriel Fandiño. Fueron algunos intentos con varios cantantes los que terminaron por definir el concepto del cuarteto. Al final, Gabriel Fandiño, imitando lo que hacía Chris Cornell en Soundgarden, decidió cantar a la vez que ejecutaba también la batería. Así nacieron algunos temas que son la base sobre la cual los Víboras han cimentado su trabajo. Temas como Vagabundo, Tocando Fondo y Alexa. Fandiño es el autor de sus letras. Estuvieron un tiempo hasta que apareció Bruno Carranza, que pasó un día por el garage donde ensayaban los Víboras y gustó del sonido del grupo. Eso coincidió con la salida de Daniel Saltos, quien por motivos religiosos abandonó la banda. Y fue entonces que el trío se reinventó con apodos incluidos: Gabriel Fandiño, Don Gabo Estrella, en el bajo y los gritos; Carlos Proaño, el niño del mal, en la guitarra y la distorsión animal; Bruno Brutanza Carranza en la batería y los golpes. Con esa formación empezaron su recorrido. Bares y escenarios baratos sin paga, pero con abundante diversión y encuentro directo con el público, que identificó inmediatamente su sonido con la pelea, y los adoptó como uno de sus favoritos. Así que tuvieron 13.100 descargas en MySpace y 1.500 copias de demos difundidos. Esta banda de rock se clasifica como indie, así que es una banda de rock indie ecuatoriana de músicos callejeros, gozadores de la lujuria, originarios del puerto de Guayaquil, al que llaman Kill City. Como ellos dicen, tiene presencia y seguidores. El estilo musical que propone está basado en la emulación de las grabaciones del rock setentero fusionado con el grunge de los 90. La técnica de grabación es de live performance, es decir, una captura directa del audio tocando todos los integrantes al mismo tiempo, sin ediciones, consiguiendo así texturas de reverberación real. Rock pesado, sucio y de piedra, como lo dicen ellos en su página oficial. Para ellos, Víbora Julieta es la persona amada por excelencia, ese amor autodestructivo que todo ser humano llega a sufrir, una analogía del peligro y romance escondidos en un juego de palabras, una apología al despecho, un amor cargado de letal veneno. La primera referencia hacia el nombre nace de un poema del artista plástico Illich Castillo, que lo escribió un amor platónico, un amor anónimo incluso, en las aulas del Colegio de Bellas Artes en el año de 1997. El poema se perdió en el abismo del tiempo, pero quedó la banda que no quiere abandonar y ahora incorporó a Ramón Murillo en el bajo y pues a Joaquín desde el 2009 en la guitarra y en la voz de soporte. Así que recibimos a Víbora Julieta desde Guayaquil y su tema Alexa, solo aquí en La Hueca Musical. Es nada y todo a la vez.

Le Petit Batard y su tema Ficción. Nos trasladamos hasta México porque Saúl Hernández nos trae su tema Fuerte, solo aquí en La Hueca Musical. Quitar

Bueno, ahí teníamos a Anushka Shankar y a Nora Jones de su tema Traces of You. Seguimos con este pequeño bloque con sonidos un tanto de folclore hindú. Recibimos el tema Jai Ho y su tema Slumdog, el tema que fue, por cierto, banda sonora de la película Slumdog Millionaire. आजा जिंद शामी आने के तले है आजा लरी वाले नीले आसमाने के तले है जय हो आजा आजा जिंद शामी आने के तले है आजा लरी वाले नीले आसमाने के तले है कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूंकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है राजा जिंदे शामी आने के तले जो सारी तारे नीले आसमान के तले Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Seguimos con más de La Hueca Musical y nos trasladamos a los sonidos del rock alternativo con Radiohead, la banda de Thom Yorke, y su tema All I Need. Esto es La Hueca Musical. Seguimos con más de La Hueca Musical. Quiero comentarles algo de la agenda cultural. Bueno, bajo la dirección musical de Carlos Morán, músico del ensamble de guitarras de Quito, este elenco presentará su concierto Mambos, Danzones y Boleros este jueves 29 de septiembre en la Iglesia San Pedro de Cumbayá, ubicado en el Parque Central de Cumbayá a las 19 horas, y el viernes 30 de septiembre en el Auditorio Hugo Alemán del Centro Cultural Metropolitano a las 19 horas. El Centro Cultural Metropolitano, para quienes no se ubiquen, está ubicado en la Biblioteca Municipal, en las calles García Moreno y Espejo. Estos eventos son gratuitos, así que ténganlo en cuenta, mientras que el viernes